horas del día. No encuentro ningún abrigo, ningún consuelo. Ni quien se acuerde de mí. Si estoy dormido te sueño. Pensamiento que me estás acariciando, y tú tan ingrata que eres, que ni te acuerdas de mí. Acuérdate de mis amores, que yo soy quien antes fue. Soy piedra que con el tiempo te has de tropezar conmigo, no cabe duda. Te vas a acordar de mí. Y tú tan ingrata que eres, que ni te acuerdas de mí. Acuérdate de mis amores, que yo soy.